Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a otro proyecto que pues ya lo conocíamos también, nada más que no habíamos tenido la oportunidad de platicar con ella, así que pues qué te parece si te presentas, cómo te llamas y pues más o menos qué es lo que estás tocando. Hola a todos, mi nombre es Azul, soy una morrilla de Tijuana que llegó al DF hace un par de años con la idea de pues hacer música y también escribir un libro. Entonces, acabo de escribir el libro, salió hace el mes pasado y pues dándole duro a esos dos proyectos. El libro tiene que ver con la música, también es una parte pues para mí complementaria, en el sentido de que la música me ha servido para muchísimas cosas, además de la expresión. Y es una forma de compartir una experiencia bien bonita de vida y de sanación. Entonces el libro se llama Sanar Cantando. Oye, por cierto, sí estaba checando un poco lo que me habías enviado. ¿Y por qué hacer este vínculo entre la música y el libro y la literatura? ¿Qué es lo que intentas hacer con estas dos producciones? Creo que en realidad es lo mismo. O sea, intento compartir, transmitir un mensaje que, bueno, supongo que todos como músicos y como escritores, pues ese es como lo que está abajo de todo esto, ¿no? Entonces, el libro es una compilación de cosas que he encontrado, técnicas de sanación a través del canto, a través de la música, del sonido y de la voz. Entonces, trato de una forma muy, muy, muy sencilla de exponer ese tema que está muy poco hablado en México, la verdad, es casi intocado, ¿no? Digo, en España hay ya como mucho conocimiento sobre esto, en Argentina, pero aquí no tanto. Entonces, en mi búsqueda por descubrir qué cosas podía hacer el canto por mí, o sea, yo lo sentía, ¿no? Y decía, ¿qué es en realidad lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa cuando canto? ¿Qué pasa cuando escucho música, cuando hago música, que me siento tan bien, ¿no? ¿Qué me está pasando y cómo lo puedo hacer aún más poderoso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo intensificar estos beneficios? Entonces empecé con una búsqueda, con un research bien grande, y me di cuenta que la mayoría del material que encontraba era de Estados Unidos y estaba todo en inglés. Y digo, yo creciendo en frontera, pues yo no tenía problema en leerlo, en entenderlo, en aplicarlo. Pero dije, ¿qué onda? ¿Por qué no hay nada en español? Y lo único que había en español era bien poquito y era en España o en Argentina. Dije, ¿qué pex, no? O sea, ¿qué onda con México? ¿Por qué aquí no hay algo accesible que la gente, que cualquier persona, aunque no hable inglés, pueda agarrarlo, leerlo, ver qué onda y utilizarlo para su propio bienestar, una mejor calidad de vida? Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Si no hay, pues ¿por qué no lo hago yo, no? Oye, se estigmatiza mucho a Tijuana, justamente. De repente pareciera ser que esta sanación viene también con esa proyección que nos llega mucho de allá hacia el Distrito Federal, hacia el centro del país, de que es una ciudad demasiado violenta. ¿Qué onda con eso? ¿Y no será también esta parte de querer sanar pues esta visión que de repente no sé qué tan cierta sea, qué tan rumorosa sea? ¿Cómo ves eso? Cliché, cliché. Exacto. Bueno, o sea, sí, Tijuana es una ciudad excéntrica. Yo le daría ese adjetivo. Es una ciudad bizarra también, pero muy, muy fructífera. Es una tierra donde cualquier cosa que siembres, metafóricamente, crece. Entonces, está muy chistoso porque físicamente es desierto y físicamente no todo crece, ¿no? Es muy difícil, pero en los otros sentidos, güey, es tierra fértil. O sea, puedes llegar tú con con una idea, con un proyecto, o simplemente como con ganas de conocer gente, y la gente es muy abierta, hay gente de todos lados, de todo México, de todos los países, y eso hace que seamos una sociedad como menos prejuiciosa, muy, muy abierta a ideas, a proyectos, a gente, ¿no? Entonces, eso se me hace bien chido. Hubo su etapa de violencia, o sea, como es una ciudad reciente también, bastante nueva, a comparación con por las otras ciudades de aquí del centro del país, que tienen, no manches, 500 años, más de 500 años, ¿no? Y una historia, una tradición bien fuerte, arraigada, no sé, conventos, el catolicismo. Y pues en Tijuana, ¿no? La neta, o sea, tenemos una catedral, nada más. y pues nadie la conoce, no es tan emblemático de la ciudad, es muy nueva y te digo, nadie la pela, ¿no? Casi. Entonces, pues la cultura es muy diferente y ha sido muchísimo más moderna, con un pensamiento también más moderno y, como todos sabemos, pues el punto de cruce de drogas ilegales, bla, bla, bla, bla, bla, bla, de inmigrantes. Entonces, también por eso se ha formado, pues, como subcultura, ¿no? Y de prostitución, chalala. Pero la racha de violencia ya pasó. O sea, pasó, estuvo fuertísimo hace como 10 años. Lo viví, la verdad, sí lo viví. Y fueron unos meses nada más, en realidad. O sea, en realidad, solo fue unos meses, pasó lo que tenía que pasar, se ajustaron las cuentas ellos que se tenían que ajustar, pero la gran mayoría de la población, si no estás en eso, en realidad es bien poquito lo que te toca. O sea, no es como en tu día a día que te pasen cosas, que estés en riesgo, que estés en peligro, para nada. Al contrario, ahorita es una ciudad sumamente viva, sumamente emocionante. Han pasado muchas cosas últimamente en el sentido de arte, cultura, música, está reviviendo cañón. ¿Has ido? No he ido, pero sí tengo los referentes de escritores, por ejemplo, y sobre todo que en cuestión musical ha sido como una cuna de muchos grupos, por ejemplo, en los 60, finales de los 60, que viene toda la carga de allá y que viene como a renovar el sonido de la ciudad, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ahora ustedes que pues están jóvenes, que son la nueva generación? ¿Qué está pasando musicalmente allá? Sí, pues es, así como tú dices, en los 60, no, bueno, todo lo que pasó allá, Javier Batti, Santana, o sea, hay una leyenda de un bar, el Iguana, no sé si lo has topado. Dicen que era la barra más larga de Latinoamérica o de no sé qué. Y que medía una cuadra, según esto, la barra. Entonces que el cantinero así como ponía el trago y ¡fum! Lo deslizaba. Entonces ya para el que le tocaba, pues ya metía la mano y ya lo agarraba, ¿no? Digo, ¿quién sabe si es cierto? Según esto, Jim Morrison iba para allá y toda esta onda. Entonces, vuelvo, ha tenido sus... Es cíclica esa ciudad. Entonces ha tenido sus altos momentos, cañones como en ese sentido y musical y todo. Y luego decayó bien cañón, luego volvió como medio a otra vez a subir con lo de los turistas gringos, pero era, les dicen, turismo de a dólar. Literal, era así, chamaquitos que no podían tomar alcohol en Estados Unidos porque pues, a los 21. Entonces a los 18 se iban todos, traían bien poquita feria y nada más se querían, iban a poner borracho, entonces hacían un desastre. Después cuando pasó lo de las Torres Gemelas, dejaron de ir, punto, así. De repente la ciudad, toda la Revolución, que es la calle principal de, o sea, del centro, estaba muerta, muerta, muerta. Todos los negocios cerraron, fue un shock así para la economía de nosotros de Tijuana. Un buen de gente se quedó sin trabajo, un buen así, o sea, basábamos mucha parte de la economía en ese turismo, ¿no? Entonces tuvimos que reinventarnos y en esa reinvención se rehabilitaron espacios, los espacios que antes eran bares para los gringos, empezaron a hacer colectivos de arte, escuelas de música, pero todo como con un perfil muy, muy, muy de chavos y de emprendedores, ¿no? Como que bien bajita la renta, casi no se cobraba nada, más bien era con este afán de como de revivir la ciudad y de tomarla para nosotros mismos, ¿no? Ya no para la gente de Estados Unidos, sino para los propios mexicanos y los propios tijuanenses y los propios chavos que no teníamos como otro lugar, ¿no? Estuvo bien padre. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con una primera rola, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál te gustaría pasar? Ok, pues vayamos con Búfalos. Pues recuerden, estamos aquí con Azul en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Azul. Oye, Azul, entonces, después de todo este contexto que nos has dado de la ciudad de Tijuana, ¿cómo es que empiezas a meterte en la música y por qué meterte en la música? Y también, ¿por qué meterte a las letras? Que también es, digamos, no es un trabajo tan fácil, digamos, en el sentido ya de armar algo mucho más estructurado, mucho más sistematizado en un libro, hablando de la música como sanación. A ver, explícanos, ¿qué onda? ¿Desde qué momento empezaste a interesarte por la música? ¿Y qué es lo que tocas y todo eso? No, bueno, más bien, yo creo que estaba en mi sangre, en mis genes, o no sé qué pex, porque desde morrita yo tenía, no manches, neta, iba en primaria, y yo dije, yo voy a tener una banda. Y ya, o sea, mi mamá y todos de que, jaja, qué chistosita, ¿no? Ah, sí. Y te lo juro, así desde que estaba bien morrita, armé mi primera banda, estaba como en tercero de primaria, y le dije a mis dos amiguitas, porque además a huevo quería que fueran morras, ¿no? Quería una banda de mujeres, una banda de rock de mujeres. Y les digo, oye, ¿no te gustaría meterte como, no sé, a clases de un instrumento? Y que la morra dice, sí, estaría chido. Y yo, bueno, ¿qué instrumento quieres? Y la morra, pues, ¿piano? Y yo, perfecto, porque yo me voy a meter a guitarra, ¿eh? ¿Vale? Y hay que decirle a nuestra otra compa a ver si se quiere meter a batería. Y ahí vamos, oye, ¿que si te quieres meter a batería? Y la morra, ¡ah, Simón! Y pum, no, pues ya empezamos según nosotras. Y yo iba a mi cuarto y yo decía, voy a escribir una canción. O sea, no tenía ni idea, güey. No tenía ni que, no sabía ni qué pex, pero agarraba, tenía un pianito ahí de juguete. Y le empezaba a picar y empezaba, según yo, a hacer como las notas y las escribía y hacía las melodías y la letra. Y sí, pues así, o sea, bien loco, ¿no? O sea, yo en mi trip, o sea, es que cuando uno está morrito, como que no tiene estas ataduras y estos bloqueos y todo. Lo que pasó después fue que, pues ya crecí, me hice adolescente y me cayeron todas las ataduras, los complejos. Ay, no, es que no sé cómo. Ay, no, es que me da pena. Ay, es que, ay, no sé, está mal. Ay, es que, y ya, bye. Es que no sé cómo y no sé nada. Y ya, o sea, bye. O sea, como que el sueño infantil se fue aplastando por... Tienes que terminar una buena prepa, tienes que ir a una buena universidad, y tienes que tener una carrera, y tienes que estudiar, y te tiene que ir bien, y tienes que tener buenas calificaciones. Y así ya sabes, ¿no? Todo ese show de, te vas a morir de hambre si eres músico. Y se murió un poquito, o sea, me morí yo poquito más bien, ¿no? O sea, en la adolescencia ya no... O sea, y cuando estás morrito también, o sea, no existía el Facebook ni nada. Se fueron mis amigas, salimos de primaria o lo que sea, ya nunca los volví a ver, ¿no? Todos adiós la banda, ¿no? En realidad nunca nos juntamos a tocar bien porque, pues, te digo, no sabíamos nada y cada quien en su rollo ya se fue una a vivir a no sé dónde y pues ya fue. Pero en prepa... A finales de prepa yo como que retomé lo de la escritura de canciones, entonces, pero ya más bien era, ya sin la música, o sea, me imaginaba en mi cabeza las melodías y la letra y no manches, teníamos clase de, no sé, cualquier cosa, matemáticas, que era lo que más odiaba, y la morra yo así escribiendo las letras de las rolas, así en los cuadernos, en lugar de estar ahí, ¿no? La matemática, yo, no, me escribía y tengo así un buen de letras, ¿no? Que se han quedado ahí, que luego ya ni sé dónde están en los cuadernos. Pero siempre escribí, o sea, siempre me llamó la atención eso, las letras. Me encanta leer también, y desde morrita, así. Leo muchísimo, muchísimo, y los libros son como una de mis pasiones y mi fascinación. Entonces, en realidad, fue algo muy orgánico el ya yo escribir un libro, ¿no? Porque de tanto amor que les tengo, lo que más tengo en mi cuarto son libros. Entonces, como que surgió, ¿no? Y estudié filosofía, o sea, sí le hice caso a mi mamá, fui a la escuela, a la universidad y todo. Y la filosofía, pues, se trata de leer un chingo y escribir un chingo. Entonces, pues, a raíz de eso y de las dos pasiones y la fascinación, tanto por la música, por la poesía, la escritura y la expresión, el arte, la lectura, pues salió como orgánicamente, ¿no? Tanto ya consolidar una banda, consolidar musicalmente un proyecto, consolidar letras, rolas coherentes y con una visión ya real, y de tantos poemas obviamente salieron muchísimas rolas, y de tanta escritura, pues, y de tanta curiosidad nació el libro. Oye, ¿y en qué momento empieza a surgir realmente Azul? Azul ya como una chica que empieza a producir discos, ¿En qué momento empiezas a tomarte ya ese papel de ser una música profesional, digamos? Fíjate que sí me tardó un ratote como que creérmela, más bien como, ay, o sea, como ese momento que dices, no, nomás es hobby, nomás es un hobby, y yo tengo que tener una vida normal y de una persona normal y decente y un trabajo y así, ¿no? Y pero no me veía ahí, no me sentía ahí, pero pensaba que lo tenía que hacer, ¿sabes? Como que tenía que cumplir con mi educación y familiar y moral y así, social. Entonces, en realidad es muy reciente. O sea, ya que diga yo así, esto es lo que voy a hacer tiempo completo y me considero música y me considero cantante y me considero así, puta. Es muy reciente, es un par de años. En realidad, esto sucedió aquí en el DF. Entonces, ¿no venías con la música profesionalmente desde allá, digamos, en el sentido de prácticamente dedicarle más tiempo a eso? No, no, para nada, estuvo muy loco. O sea, de hecho tengo amigos en Tijuana, o sea, que ahorita que ya me ven en las redes sociales y ven videos de mí cantando y todos me dicen, ¿qué pedo, morra? ¿En qué momento? No, no sabía que hacías esto, ¿no? Y lo tenía, te digo, bien guardadito, bien, bien guardadito. Era sumamente penosa y reservada. Y pues era como mi secreto y lo tenía ahí incubándose, pero nunca lo había sacado a la luz hasta que ya llegué acá al DF hace un par de años. Y pasó bien curioso, pasó porque tengo otra amiga de Tijuana que se llama Luna Mondragón, que es una gran compositora, gran cantante. Ella sí se dedicaba a eso en Tijuana desde hace un rato ya. Y ella me vio un día en un café tocando así acústico la guitarra y después yo me vine a vivir acá. Al DF, ella se vino a vivir acá y ella fue la que me impulsó. En realidad, ella fue la que me dijo: morra, qué pex, o sea, qué onda, tú eres cantante y tú tocas la guitarra y hay que hacer algo y por qué no nos movemos. Y ahí fue cuando ya, o sea, en realidad empecé porque, formalmente porque ella me impulsó. Y estuvimos trabajando juntas unos meses. Formamos la banda de mujeres que tanto había soñado yo. A ver, cuéntame un poquito más de eso. A ver, entonces, ¿cómo se inicia? ¿Cómo te inicias tocando guitarra entonces? Guitarra yo tocaba, pero con esta agrupación femenina empecé a tocar el bajo. Porque Luna Mondragón, te digo, es compositora, cantante y es guitarrista. Entonces, eran sus rolas, ella tocaba y yo empecé a tocar el bajo con ella. O sea, entonces, a presentarme como artista en escenarios grandes y en todo eso fue con ella y fue de bajista. Entonces, estuvo súper, súper, súper, súper chido. Tocamos en el Cervantino, tocamos en foros aquí en el DF, pues chidos. Y me encanta tocar el bajo, la verdad. O sea, también, igual que cantar o lo que sea, el bajo para mí es una expresión como bien de adentro, ¿no? Bien, no sé si han escuchado, es como bien básico, ¿no? El ritmo, los sonidos graves. Entonces, yo estuve encantada tocando el bajo con ella. Después ella se regresó a Tijuana y pues yo ya me quedé aquí. Entonces se disolvió así la banda específicamente. Y ella ya siguió allá con su proyecto, está trabajando en San Diego, en Los Ángeles, en Tijuana. Y yo me quedé aquí y empecé yo ya a formar mi propio proyecto con mis rolas, mis letras. Y ahorita ya estamos así, ¿no? Es mi banda, yo soy la vocalista principal y tengo unos músicos súper chidos que también topa acá. Y entre nosotros pues ya grabamos este nuevo material, que es el EP que ahorita están escuchando. Oye, pues ¿qué te parece si vamos entonces con una rola más? ¿Cuál sería? Vayamos con Ojos Cerrados. Recuerden, estamos aquí con Azul en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Azul, que viene de Tijuana y que nos está explicando parte de, pues, del contexto que vive en Tijuana, parte de cómo fue su relación con la música, cómo se adentra y qué onda con la filosofía, qué es lo que estás intentando a partir de ahí. Y pues sabemos que la filosofía, música, pues de alguna manera siempre van de la mano, ¿no? Siempre como que hay un punto de vista y una visión acerca de la vida, ¿no? De preguntarnos y tratar de resolverla, aunque de repente sí nos dan muchos tumbos. Pero a ver, explícanos, ¿qué onda? ¿Cómo va tu proyecto de filosofía y en dónde lo estás aplicando? ¿O qué rollo con eso? A ver, la otra parte, ahora claro. La parte filosófica de Azul, a ver, ¿cómo está ese rollo? Claro que sí, pues el estudiar filosofía en realidad fue pues una búsqueda, ¿no? Y creo que todos los seres humanos tenemos esa búsqueda de, puta, ¿qué onda, no? Como ¿para qué estoy vivo, no? Y como ¿cómo puedo hacer de esta vida como lo máximo que pueda hacer y como ser humano poder desarrollar mi máximo potencial, ¿no? Entonces, entro de la carrera, empiezo a estudiar y me empieza a llamar muchísimo la atención las filosofías del este, o sea, lo que son las asiáticas. La India, China, el budismo, el islam, el sufismo. Y empiezo como a descubrir cómo su visión del mundo en realidad es la semilla que hace que su cultura sea tan diferente y perciban la realidad de una manera totalmente diferente a como a mí me la habían enseñado, ¿no? Me gustó muchísimo porque se me hace una visión como más amable, más holística, menos dual, menos blanco y negro, menos bien, mal. Todo es tiene que ver mucho con tu percepción y con poder transmitir que los valores se los das tú mismo, propiamente, ¿no? O sea, las cosas no son ni negativas ni positivas. O sea, nada en sí es negativo y nada en sí es positivo. Simplemente es como tú lo interpretes. Entonces, empecé a conocer el manejo de las energías, que, por ejemplo, la filosofía hinduista tiene muchísimo que ver con la música y con el sonido. Yo, pues, en cuanto vi eso, dije, wow, a ver qué padre, ¿no? ¿Qué hay por ahí? Porque dije, wow, música, qué chido, ¿no? Digo, a mí es lo que me llamaba, ¿no? Y me di cuenta que ellos utilizan la música y el sonido en la sanación desde hace miles de años. O sea, es un conocimiento ancestral que aquí nos lo han como reprimido, ¿no? Igual, o sea, no, casi nadie tiene este conocimiento. Ellos en su filosofía piensan que el universo está hecho de sonido, o sea, que todo empieza con sonido, porque lo más básico en el universo es el sonido. A partir del sonido se crea todo lo demás. O sea, a partir del sonido empieza a crear una forma material. Pero antes de lo material está lo inmaterial y lo inmaterial es el sonido, ¿no? Cada cosa material tiene su propia vibración. Nosotros que percibimos por material significa que es una vibración más densa. Entonces se manifiesta en una mesa, ¿no? Se manifiesta en un vaso, se manifiesta en nuestro cuerpo, estas vibraciones densas. Y mientras más sutiles son las vibraciones, se manifiestan en la voz, en los sentimientos y en todo lo que no podemos ya como seres humanos percibir, ¿no? Y dije, wow, qué interesante. Entonces, ellos dicen que como una enfermedad se manifiesta después de que algo sutil se empezó a manifestar. Ellos están convencidos de que tenemos un cuerpo energético. Y eso ellos lo sabían desde hace miles de años. Repito, ahora los científicos modernos han descubierto que, de hecho, así como la Tierra tiene su campo magnético y electromagnético, los seres humanos, cada uno tenemos nuestro campo. Es como si tuviéramos igual una atmósfera, ¿no? Y cuando una enfermedad se manifiesta físicamente en nuestro cuerpo, es porque ya había iniciado un proceso de aparición en nuestro campo energético, en nuestro campo electromagnético. Entonces, la filosofía de los hindús y de muchísimas otras culturas madre que le llaman, es limpiar el campo energético, limpiar el campo electromagnético de cualquier vibración disarmónica, como le hablan ellos, ¿no? O sea, cualquier vibración que no esté en armonía, para que cortemos su avance antes de que toque nuestro cuerpo físico. Entonces, básicamente, disolver cualquier enfermedad que empieza como una desarmonía en nuestro campo, ya sea emocionalmente o vibratoriamente. Entonces, está cañón eso. Y digo, wow, tenemos en nuestras manos, literal, o en nuestra voz, el poder y la facultad de parar cualquier enfermedad antes de que se manifieste en nuestro cuerpo físico, o sea, de prevenirla y de estarnos limpiando siempre, ¿no? Para que nunca caigamos en algo grave, ¿no? De ahí que la importancia de la música, de las artes, ¿cómo ves esto, Azul? ¿Qué onda? ¿Qué nos está ofreciendo? De por sí tenemos un mundo muy caótico y bueno, y también hablar de caos es hablar de filosofía, puesto que toda historia le da orden a todo este caos natural que existe. Pero, ¿qué onda? ¿Tú cómo ves el arte? ¿El arte realmente sí nos cambia la vida, sí nos ayuda a cambiar todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo ves ese punto de vista desde lo que tú estás viviendo, Azul? Sí, claro, totalmente. Voy a poner un ejemplo muy de feño, pero no manches, el 95% de las enfermedades tienen relación con el estrés. Imagínate, o sea, 95% de nuestros imbalances, o sea, corporalmente como seres humanos, vienen porque estamos estresados. O sea, ¿qué onda? Porque vivimos en una ciudad caótica, porque nuestro cerebro está trabajando demasiado rápido, en una velocidad que no está tan saludable, nuestro corazón está todo lo que da todo el tiempo, y esto nos genera un campo que no está en armonía, ¿sabes? Que está demasiado a su tope demasiado tiempo. Es como si a un celular lo cargas con un cargador que es de más corriente de lo que necesita, ¿no? Truenan, punto. O sea, va a llegar a un punto que va a explotar literalmente, ¿no? Entonces, el mundo moderno nos ha llevado a vivir así y a tener este tipo de... O sea, somos la generación más enferma de toda la historia. O sea, se predice que somos la primera generación también que va a ver a sus hijos morir. O sea, como algo natural. O sea, tópate esto. Está muy fuerte. O sea, ya va a ser lo normal que nuestros hijos mueran antes. Porque tienen peor salud, porque van a tener peor calidad de vida, porque ya no van a estar aguantando. O sea, el ritmo de vida que llevamos. Y cuando antes era lo contrario, ¿no? O sea, nada suena, que suena ver. Muy apocalíptico, ¿no? Sí, está cañón. Está cañón, pero es algo de que no nos estamos dando tanto cuenta y que hace cuenta que nos está consumiendo vivos. Entonces, creo que... Pero al mismo tiempo, es algo muy fácil de prevenir. O sea, el estrés se puede tratar muy fácil. No necesitamos tomar 8,000 medicamentos de antiestrés o antidepresivos o ir al psiquiatra o ir al psicólogo. O sea, las artes tienen algo muy poderoso en eso, en especial la música y el canto y la voz. De hecho, se ha descubierto que al cantar produces dopamina y produces neurotransmisores que te relajan. Haz de cuenta que te estuvieras tomando una dosis de relajantes y de estimulantes de la felicidad. O sea, en lugar de tomarte esas pastillas que además son carísimas y que te vas a gastar una millonada en psicólogos y en psiquiatras y en las pastillas, puedes ir a tomar una clase de canto, puedes irte a un karaoke, o sea, puedes ir a tomarte un taller de canto, lo que sea, no tiene que ser clase regular, ¿no? De repente igual, cantar solo en tu casa, en el coche, y solito tu cuerpo va a saber que es un momento de relajación, que es un momento para ti, que es un momento para disfrutar, y va a empezar a producir tu cerebro esta dopamina, estos neurotransmisores de felicidad, de relajación, de bienestar. Y si tú mantienes tu cuerpo en ese sentido, en esa vibración, en esa actitud, solito se va a empezar a curar, en realidad. Y esta es la propuesta de mi libro, en realidad. La propuesta de mi libro es autosanación, totalmente. O sea, tenemos el poder como seres humanos de autosanarnos, autocurarnos, autorregularnos, ¿no? O sea, aprender a entrar en armonía con nosotros mismos, aprender a relajarnos, a bajar nuestras vibraciones, tanto mentales como cerebrales, y mantenernos en un estado de una buena frecuencia, ¿no? Una frecuencia que estimule la salud, que estimule la renovación de las células, que estimule la limpieza de nuestro cuerpo. Nuestras células se renuevan, pero al estar en estrés dejan de renovarse, dejan de, o sea, empiezan a morir más rápido. Entonces, estimular esta homeostasis, no sé si sepas eso, la homeostasis es la regulación del cuerpo naturalmente, ¿no? Entonces, cuando estamos así, por la mayor parte del tiempo, nuestro cuerpo se va a encargar de todo. Tenemos una facultad de sanación y de balance poderosísima dentro de nosotros mismos que hemos desaprovechado bastante en esta cultura. Creo que nos han enseñado mucho las compañías farmacéuticas y todo eso a buscar el bienestar afuera, el buscar el bienestar en los doctores. Nos enfermamos y ve al doctor, ve a que te inyecten, tómate este analgésico, tómate no sé qué. O sea, o qué chido, es la solución fácil, pero no es la solución a largo plazo. Y volver a retomar esta responsabilidad por ti mismo, en lugar de ir a buscar que alguien más te cure, te puedes curar tú solo. Y puedes hacerlo más bonito, más divertido, cantando, sintiéndote bien y básicamente como desenfundando estos poderes que tenemos, ¿no? En lugar de dejar nuestro poder a las compañías farmacéuticas y a todas estas drogas, ¿no? Oye, pues sí, creo que es un tema demasiado profundo y demasiado interesante, y que pues bien, ya ustedes oyeron, pues sí sería chido que siguieran estas instrucciones. Y pues bueno, ya en el siguiente bloque pues ya hablaremos más, un poco más acerca de su libro. Pero a ver, ¿con qué rola nos vamos a ir, Azul? Creo que queda apropiada la rola Desperté, porque habla un poco de esto, ¿no? Como de mi proceso de cambiar de ideas, de que todo lo que sabía antes, de repente, ¡pum!, se me desmoronó, ¿no? Y a la bestia, ¿no? Empezar a cambiar mi forma de pensar, porque descubrí cosas que me empoderaban más, ¿no? Que me hacían creer y sentir que no todo lo que me habían dicho igual y era lo más chido para mí, ¿no? Entonces, este despertar, ¿no? Decir, wow, hay otros caminos. Pues recuerden, estamos aquí con Azul. Regresamos en un momento. Estamos aquí en Música Híbrida. Escocer todo lo que Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Azul de Tijuana. Y pues bueno, estamos aquí tomando un rico cafecito, un rico capuchino, un rico chocolatito aquí en la Escandón. No les vamos a decir exactamente por dónde, porque seguramente todos los admiradores van a llegar a casa de Azul ahí a estarla acosando. Y como ya no estamos en tiempos de estar acosando, pues entonces mejor ya no decimos la dirección. Y oye, ¿qué onda? Mirada feminista, mirada no feminista, ¿cómo ves todo este rollo también con las chicas? Puesto que me llama la atención que, pues digo, desde pequeñita supongo que no tenías como estas nociones de feminismo, pero ya tenías como la intención de hacer una banda con chicas, exclusivamente con chicas, ¿no? ¿Tú cómo ves todo este rollo? Que quiero meterte en problemas ahora. Entonces, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo te adjudicas también tú? ¿Desde qué posición tú miras? Pues todo este movimiento que están, pues lógicamente, y también que no deja de ser interesante, pues todo este movimiento de chicas que están pues intentando hacer música también desde un posicionamiento feminista, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Okay. Y justo desde el punto de vista filosófico, ¿cómo también sería? Okay. Qué interesante pregunta. Dios mío, méteme en problemas. No, es una visión muy sencilla. En realidad, sí vi como esta falta de mujeres, ¿no? En la industria de la música y específicamente del rock, ¿no? Y me di cuenta desde chiquito, digo, era algo muy evidente, ¿no? Como un poco el estereotipo, ¿no? De esta banda de rock, hombres, siempre, ¿no? Y a mí me encantaba el rock y como que no tenía ese, ¿sabes? Como esa... ¿A quién seguir, no? ¿A quién admirar? O sea, más que... O sea, los vatos, digo, está bien, admiraba a los vatos, pero pues no eran yo, ¿no? O sea, yo no podía aspirar a ser igualito a ellos, ¿no? Y en muchos momentos, la neta, te voy a confesar algo bien acá, ¿no? Que dices, yo decía de morrita, chale, hubiera sido hombre, porque si fuera hombre, sí podría ser un rockero y podría tener una banda de rock. O sea, ¿topas? ¿Topas qué fuerte está eso así de que... como morra de que, pues no, y no me van a pelar, y nadie me va a tomar en serio como guitarrista, y pues no puedo cantar rock porque con voz de morra canto rock y se escucha feo, ¿no? Se escucha como, pues, mariquita, o sea, entre comillas estoy diciendo, ¿no? Y bestia, chale, ¿no? Que desde tan chiquita ya tuviera como estas cosas que te aplastan en tus ideas, ¿no? Sí, sí lo viví, la neta. Sí lo viví y hasta hace muy poquito, en realidad se me quitó como este estigma de voz femenina en el rock. Uh-huh. Por ese hecho, ¿no? De que no había tantos ejemplos y que a veces me sentía mucho como en competencia, ¿no? Con los hombres, que en realidad no... No lo apoyo, o sea, no apoyo la competencia en ningún momento, de ninguno, ni entre mujeres ni entre hombres. La verdad, mi filosofía es como súper pacífica. un día vi como uno de esos posts que ponen en Facebook así, ¿no? Y decía algo así como, cuando dejemos de inculcar la competencia en nuestras escuelas y en nuestros niños, cesará la guerra, ¿no? Y creo que va desde allá abajo, ¿no? El no sé por qué a huevo siempre todo mundo te dicen que tienes que competir con tus compañeritos y ser el primero y el número uno. Y si no tienes el primer lugar, entonces no sé qué. Y no estás tan chido y no hacen premio y tienes que serlo así. No manches, es como... ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños en realidad, no? Esta como ferocidad de hacer todo por ser el primer lugar, de hacer trampa por ser el primer lugar, de pegarles a los otros niños, de... Luego veo así que están en los juegos y, no manches, se jalan los unos a los otros. Y los veo desde ahí hasta en el metro, por ejemplo. Aquí en el DF, ¿no? O sea, llegas y te están jalando y te están empujando para meterse al metro. Yo quiero ser el primero. Que, güey, no pasa nada si llegas 5 minutos tarde. No pasa nada si... o sea, si no entras en ese carril, en ese vagón, ¿no? Y como esto de más, dude, tranquilo, todos vamos a subirnos en algún punto. No tienes siempre que ser el mejor, que ser el primero en llegar y en, no sé, como esta mentalidad de león, rey de la selva, ¿no? Oye, ¿qué es lo que estás tocando? ¿Cómo definirías tu género de lo que estás haciendo? Chale. Otro problema. No manches, es como la pregunta más así esquivada por los músicos, yo creo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que me gusta. Estoy haciendo algo que a mí me gustaría escuchar, uh-huh. La neta, y creo que ahí está la clave, ¿no? Es un rock bizarro, yo le digo. Ah, mira. Es un poco incómodo, también lo diría. Un poco, pues sí, no es... Me gusta como que no sea tan lo esperado, ¿no? Uh-huh. Que no tan predecible, que me gusta que tenga, que tiene muchos como capas, como que casi la puedes tocar. O sea, siento que esos soniditos que me encantan le dan textura, eso, textura a la música. Entonces es un rock texturizado, suena condón. Pero con mucho placer, dice el comercial. Texturizado, con placer y un poquito bizarro, kinky. Oye, ¿qué onda con tus grabaciones? A ver, explícanos, ¿qué es lo que estamos oyendo ahorita? ¿Y ya tienes grabaciones anteriores o qué? ¿Cómo está este rollo? A ver, platícame un poco. Este es el primero, entonces. Sí, es el primer EP de este proyecto. Es totalmente independiente y... Es mi primer bebé. No, neta, está cañón. A veces, o sea, cuando estás haciendo un disco, en realidad son meses de gestación. Así literal, güey. Me sentí embarazada por muchísimo tiempo. Estoy dando a luz. Y está padrísimo este sentimiento de por fin que pueda crecer y pueda vivir y tomar su propia vida, ¿no? Como EP. Son 4 rolas. Próximamente van a estar ya en todas las plataformas, Spotify, YouTube y eso, pero ahorita aún no están, van a estar muy pronto. Están escuchando algo, la verdad, súper inédito. Gracias. Sí, la neta, sí. Está a punto de salir, la verdad, yo creo, para el siguiente mes ya se va a poder encontrar en todas las plataformas. Por ahorita tenemos Facebook nada más, nos pueden buscar como Liebre. Con B chica, entonces V, liebre, como el animalito, como un conejito, pero no. ¿Qué tanto costó hacer este disco, este azul? Sudor, hambre, noches, desvelos. ¿Quiénes integran el grupo? ¿Quiénes fueron tu apoyo? ¿Quién lo produjo? ¿Hay algún productor? ¿Tú todo lo produjiste? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame con eso. Somos un equipo bien, bien bonito, bien chido, de amigos que pues ya no nos hicimos como hermanos. Las cabecillas en el sentido de imaginación, en el sentido creativo y de composición y todo, somos Oscar, que es el guitarrista. Es un genio, me encanta, lo amo, soy su fan. Y me siento sumamente honrada, la neta, de poder tocar con él, de poder grabar con él, de poder, puta, hacer música con él y hacer también, o sea, compartir la vida, ¿no? Porque en realidad nos llevamos súper bien y creo que es bien fundamental en el hecho de construir una música, un sueño y arte, ¿no? El hecho de que haya armonía entre las personas que hacemos, porque al final termina siendo, pues te digo, como familia, como un hijo. Y nuestro productor... se llama El Deco, igual y también muchos lo conocen por las redes sociales, es todo un personaje, cañón, además de ser un súper gran músico, neta, y un gran guitarrista, tiene su propio programa de irreverencias en YouTube, se llama No Corran con Tijeras, no sé si lo han visto, Si no lo han visto, véanlo. Está muy chistoso. Si te quieres reír unos minutillos, busquen No Corras con Tijeras en YouTube. Él es el Deco y él es nuestro productor y pues el de la disquera también, ¿no? Ya. Oye, ¿y va a salir en físico o solamente en plataformas digitales esta producción? Primero, obviamente, en plataformas digitales, así ya rapidito. Lo del físico lo estamos platicando, lo estamos viendo. Entonces, si sí se va a hacer en físico, pues ya les avisaremos. Ah, qué bien. Y pues bueno, pues no me queda más que agradecerte, Azul. Ah, tu libro, ¿qué onda? A ver, platícanos, porque ya se nos había olvidado. Cuéntanos dónde se puede conseguir tu libro. Y bueno, ya lo habías comentado en un principio, pero pues bueno, más o menos así rápido. Cuéntanos de qué trata y bueno, y en dónde se puede conseguir. Va, súper bien, claro. Ok, el libro, les comento otra vez, se llama Sanar Cantando, Transfórmate a Través del Poder de Tu Voz. Entonces, en este libro propongo que nos agarremos los tanates y nos curemos nosotros mismos de una forma súper sencilla, súper divertida. De verdad, se los recomiendo. Está súper accesible. Lo encuentran en Amazon. Lo pueden descargar a sus tablets, a su computadora, a su celular, a través de la aplicación de Kindle. Lo buscan en Amazon así, con su nombre. O, si quieren también, pueden entrar desde mi página personal. Es libro.sanarcantando.com. No le pongan el www, no tiene W, es así directito, libro.sanarcantando.com, porque ahí van a poder también bajar audios, los audios complementarios del libro, y son básicamente las prácticas para aplicarlas en tu vida, aplicarlas en tu día a día, para que puedas iniciar con este proceso de bienestar. O sea, no, propongo en realidad esto, ¿no? O sea, soy una activista del sonido y de la voz, así me considero yo. Promuevo una mejoría en todos los sentidos, físico, emocional, espiritual, mental, a través de tu propia voz, a través de que te conozcas a ti mismo, de la autovaloración, del autoconocimiento y de tu propia voz, que en realidad en nuestra voz tenemos todas las emociones, están ahí. Y al conectarlas con una emisión consciente, con intención, podemos lograr cosas increíbles. Se ha curado, se cura la depresión a través de estos métodos, se cura la ansiedad, se cura el estrés, se cura el asma, el mal de Parkinson, en casos muy, muy intensos, el cáncer. Sirve para muchísimas cosas en verdad, donde podemos hacer el uso de estos recursos que tenemos como seres humanos y con nuestra propia voz. Entonces, si quieres, si estás enfermo y quieres mejorar, si quieres un tratamiento alternativo, si quieres que sea parte también de tu vida, aunque no estés enfermo, pero para prevenir enfermedades, para dejarlos a cualquier psicólogo que estés tomando, si estás harto de las terapias que no sirven o de las medicinas, yo te recomiendo que pruebes este nuevo método. Y pues qué mejor que la música y que el canto. Entonces, métete a la página, métete a Amazon, y también si te metes en la página voy a seguir poniendo nuevas cosas, nuevos videos, y estoy también grabando el audiolibro para tenerlo en formato de libro si te da flojerita leer. También está bien bonito y lo voy a narrar yo misma. Entonces, bueno, eso es todo, amigos. Oye, ¿y no das cursos, algo personal, algún contacto igual en la misma dirección? Así es, de hecho sí. Tengo un taller muy, muy bonito que también igual se llama Sanar Cantando. Si te metes a la página, en el momento en que te registras, yo ya tengo tus datos. Y en el momento que venga el siguiente taller, también me pondré en contacto contigo. Haz de cuenta el libro, pero en práctica. Uh-huh. Y obviamente mucho más que el libro también, ¿no? O sea, vemos desde todo, ¿no? Desde la respiración hasta cómo ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra verticalidad, de nuestra conexión, de nuestros órganos, de nuestros chakras, de nuestros centros energéticos, cómo conectar con la voz, cómo conectar con la respiración y cómo hacer estos ejercicios de forma correcta. Además, también doy terapias con cuenco tibetano y diapasones. Entonces, es muy bonito. Sí, sí, sí, sí, sí. eso está genial también, los diapasones, o sea, cada chakra tiene una frecuencia vibratoria específica y una nota musical específica, son 7 chakras principales y son 7 notas, entonces hay una correspondencia, y los diapasones tienen, para cada chakra hay un diapasón y te armoniza el chakra, te limpia y te balancea otra vez. Entonces, básicamente sales como nuevo. Pues ya saben, público de música híbrida, pues ya saben, si tienen estrés, si les da estrés porque no saben cómo pagar al psicólogo, pues váyanse con Azul, que seguramente les va a dar una terapia muy, muy buena. Aparte, pues la música siempre ha sido como parte de nuestra vida y pues ya, como lo dijo ella y lo sostiene, pues siempre nos ayuda a armonizarnos. Pues Azul, pues muchas gracias por esta entrevista, qué bueno que tomaste, qué chido que estamos platicando. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir ya para dejarte descansar un rato también? Bien, entonces, amiguísimos, pues fue un placer para mí, la verdad, platicar aquí con Orlando. Estuvo bien chido, me siento pues bien, me gustó aquí con nuestro cafecito. Se armó cool la chorcha. Pues me encantó saludarlos a tu público, espero que les encante esta entrevista, que aprendan algo mínimo, ¿no? Compartir este conocimiento siempre pues es bueno, así que también si conocen a alguien que sientan que igual y les sirva, pues platíquenle, ¿no? Eso estaría chido, corre la voz. Y nos vamos con la última rolita del EP, se llama Tu Frío. Saludos. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, agradecemos a Azul esta gran charla y nos vemos hasta la siguiente sesión. Y por cierto, pues es la entrevista 199, lo que quiere decir que ya vamos a llegar a los 200, que justo estamos festejando nuestros 4 años, que nos da mucha alegría, o sea, un promedio de 50 entrevistas por año. La verdad que ha sido muy bonito y qué bueno que estés dentro de esta documentación también de Música Híbrida Azul, porque nos encanta, aparte nos dio la primicia, no sabíamos que era la primicia, pensábamos que ya había como presentado todo este material y la verdad nos sentimos muy, muy contentos de que nos hayas tomado en cuenta para ello. Y pues bueno, nos despedimos, les dejamos con esta rola y nos vemos para el siguiente programa que va a ser el que va a cerrar la segunda temporada con el programa 200. Ya les diremos con quién, pero bueno, mientras les dejamos con Azul y nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego. Chidísimo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh